Ejercicio 12A. Diálogo 1. Buenos días. Buenos días. Quería comprar una cosa, pero ahora no recuerdo su nombre. ¿Puedes describirla? Sí, claro. Normalmente es de cristal o porcelana, de color blanco. Ah, entonces es frágil. ¿Sirve para poner flores? ¿Es un jarrón? No, no. Está en la casa, pero no sirve para eso. Está en la cocina. ¿Sirve para comer? Sí, sí. Cada persona come en uno de estos. ¿Y normalmente es redondo? Sí, sí. Ah, vale. Usted quiere un... Diálogo 2. Buenos días. Buenos días. Mire, quería comprar una cosa que utilizo todos los días. ¿Sí? No me acuerdo de su nombre. No sé por qué, pero voy a describirlo. De acuerdo, perfecto. ¿Es un objeto pequeño, grande? Es pequeño. Yo lo tengo encima de la mesita de noche. ¿Sirve para dar luz a la habitación? No, no. Está hecho de metal, normalmente blanco, negro o gris, y es cuadrado. Pero también lo hay redondo. Ah, ¿sirve para despertarse por las mañanas? Sí, sí. Eso es. Entonces, es un... Diálogo 3. Buenas tardes. Quería comprar un objeto con forma de cilindro. Sirve para escribir. Ah, ¿un bolígrafo? No, no. Se puede borrar con una goma y es de madera. Ah, vale. ¿Usted quiere un...? ¿De qué color? Negro, por favor. Diálogo 4. Buenas tardes. Quería algo para dormir sin tener frío. ¿Un pijama? Lo tenemos de diferentes colores y tejidos. No, no. Tengo pijamas. Es de lana, rectangular, y se coloca encima de la cama. Ah, de acuerdo. ¿De qué color la quieres? De color verde, por favor. Como mi habitación. Sin problemas. Y, oiga, perdone. ¿Cómo se llama esto? No recuerdo el nombre. Es una...